Hola amigos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre el santuario Fushimi Inari Taisha de Kyoto, conocido en el extranjero como el santuario de los 10.000 torii. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Hola queridos amigos, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablarles de uno de los lugares más icónicos de Japón, el santuario Fushimi Inari Taisha, que es muy famoso por sus caminos de torii rojos. Este santuario se encuentra en el monte Inari, en Kioto, y Esther lo volvió a visitar hace unas semanas. Sí, este es uno de mis santuarios favoritos y uno de los lugares que siempre visito, sin falta, siempre que voy a Kioto. Es que me encanta. De hecho, es uno de los lugares más populares entre los turistas, ya que cada año recibe la visita de unos 10 millones de personas. ¡Es muchísimo! En Japón hay unos 30.000 Inari Jinja o santuarios Inari, representando casi el 40% del total de los santuarios sintoístas del país. Fushimi Inari Taisha es el principal santuario Inari de Japón, y es que es muy popular por tener una estética muy bella y hermosos paisajes llenos de naturaleza. La deidad Inari está muy arraigada en la cultura japonesa, ya que es la deidad de la agricultura, especialmente del arroz. Y Japón ha sido desde antaño un pueblo agricultor. Es también la deidad de la prosperidad en los negocios y la familia, así que hoy en día sigue siendo muy venerada. Además, la deidad Inari tiene unos mensajeros que son invisibles y se representan con figuras de zorros. Seguro que en alguna película o anime han visto santuarios con una pareja de estatuas de zorros de piedra frente al altar, ¿verdad? Pues se trataba de un santuario Inari. Sí, parece ser que como desde antaño los zorros merodeaban por los campos de arroz, alimentándose de insectos, roedores y otros pequeños animales que eran dañinos, se les consideraba protectores de las cosechas enviados por la deidad Inari. También se dice que la forma de su cola se parece a las espigas de arroz llenas de grano, por eso también se usaba como símbolo de buena cosecha. Y esto es por lo que en Japón se siente una gran simpatía por los zorros y los santuarios Inari. Pero Esther, cuéntanos, ¿por qué te gusta tanto el santuario Fushimi Inari Taisha en Kioto para visitarlo siempre que vas? Bueno, pues uno de los motivos es por su hermosa estética. Aunque entre los extranjeros se le apoda como el santuario de los 10.000 toríes, en realidad tiene muchos más, unos 32.000 toríes rojos. La mayoría han sido donados como ofrendas por diferentes compañías. Imagínense lo placentero que es caminar bajo esos hermosos toríes situados uno tras otro, formando prácticamente túneles frente a la verde vegetación de la zona. Sí, son muy vistosos. También el edificio principal del santuario es muy hermoso y tiene muchos atractivos, ¿verdad? Sí, una de las cosas que me encanta de este santuario es que frecuentemente podemos ver a las miko, que son las ayudantes de los santuarios, interpretando la danza kagura, que es una danza sagrada que se hace como ofrenda a las divinidades y también se dice que limpia las malas vibras. Se interpreta al son de instrumentos tradicionales como el koto, que parece una especie de arpa, tambores tipo taiko y flautas japonesas. En ese santuario también podemos disfrutar de esos instrumentos en vivo y en directo, así que es toda una experiencia. Sí, además las miko llevan un atuendo muy lindo que consiste generalmente en un kimono blanco con una hakama roja encima. Y además, para ceremonias especiales como por ejemplo la danza kagura, llevan otras capas por encima con vistosos diseños. Otra cosa que me encanta de este santuario son, por supuesto, las estatuas de los zorros. Si se adentran en el santuario, encontrarán multitud de pequeños altares con estatuas de zorros frente a ellos. Como hay miles de ellas y se han ido añadiendo a lo largo de muchos años, están hechas por diferentes artesanos. Así que es muy curioso para mí ver las diferentes caras de los zorros, sus diferentes poses, sus diferentes diseños. Desde luego que son auténticas obras de arte. ¿Verdad que sí? Además, algunas de estas estatuas tienen cientos de años de antigüedad y se nota que el tiempo y las condiciones climáticas han hecho mella en ellas. Algunas han sufrido daños y tienen algunas partes rotas, pero lo que realmente me encanta es cuando les crece musgo. Es como una poesía de la vida, floreciendo y sobreviviendo a las difíciles circunstancias. Ay, sí, se ven muy lindas, pero Esther, ¿exactamente dónde podemos ver tantas estatuas de zorros como dices? Pues subiendo el monte Inari, ya que es terreno que pertenece al santuario y está lleno de caminos con turís, pequeños santuarios y cientos de altares con estatuas de zorros. Y precisamente me gustaría dar un consejo a todos los visitantes para poder disfrutar plenamente de este santuario, de la naturaleza del monte Inari, de las preciosas estatuas de zorros y también para evadir el overtourism o exceso de turismo. Pues cuéntanos ya más sin demora. Pues a ver, yo entiendo que cuando viajamos queremos ver el mayor número posible de lugares y experimentar el mayor número de cosas, pero el ir con prisas no ayuda. A veces es mejor la calidad que la cantidad. Por eso los animo a tomarse su tiempo y visitar el santuario en su totalidad, subiendo el monte Inari y rodeándolo, en lugar de quedarse tan solo en los primeros tramos de Tori, donde la gente se apiña y es muy difícil disfrutar del paisaje. Oye, ¿pero no es muy duro subir ese monte? Pues no, porque solo tiene 233 metros de altura y sus caminos están pavimentados. Así que llevando calzado cómodo se puede subir fácilmente. Además, en los tramos de subida y bajada hay escaleras, así que es fácil andar por las zonas con mayor inclinación. En total, se tarda unas 3 horas más o menos, pero les aseguro que vale la pena. Oh, ¿y los caminos están bien señalizados? Así es, no hay pérdida. Además, en los edificios del santuario les proveerán con mapas gratuitos. Lo mejor es que a medida que empiecen a subir el monte Inari, descubrirán tramos de toris con muy poca gente, donde les será mucho más fácil disfrutar de la paz y la atmósfera tan especial que tiene este santuario, cargada de energía gracias a la naturaleza que lo rodea. Y por supuesto podrán tomar fotos más fácilmente. Esther, ¿qué puntos del recorrido por el monte Inari te llamaron más la atención? Pues uno de mis puntos favoritos es el estanque Shin Ike. ¿Hay un estanque en el monte Inari? Sí, así es. Parece ser que hay bastante gente que no lo sabe, pero les aseguro que es hermoso y se siente mucha tranquilidad frente a él. Es una zona con mucha calma donde se escucha el trinar de los pájaros. ¡Ay, qué relajante! Sí. Por cierto, algo que también me encanta es visitar las tiendas que hay por el monte Inari. La mayoría ofrece bebidas, dulces y refrigerios ligeros para reponer fuerzas, pero también tienen souvenirs muy interesantes y únicos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho comprar postales elaboradas por diferentes artistas. A veces incluso son ilustraciones hechas por los propios dueños de las tiendas. También me gusta mucho hablar con ellos, porque a veces te cuentan cosas muy interesantes y anécdotas divertidas. En esta ocasión me ocurrió algo muy especial que me ha llevado a conocer a un fotógrafo muy talentoso. Cuéntanos, ¿qué te ocurrió? Pues una de las tiendas que encontré fue la de la señora Ichinomine. Como empezó a llover, me refugié en su tienda. Me fijé en que tenía en una mesa un hermoso libro de fotos de estatuas de zorros. Empecé a mirarlo y las fotos me fascinaron. Sentí que el fotógrafo había capturado con su cámara todo lo que yo les estaba contando sobre la belleza de las estatuas de zorros. Mirando el libro totalmente embelesada, la señora Ichinomine empezó a conversar conmigo. Me explicó que el fotógrafo había visitado el monte Inari casi a diario durante 10 años para poder tomar esas fotos tan especiales. ¿Por 10 años? ¡Así es! El fotógrafo captó la belleza de la naturaleza del monte Inari y la energía de las estatuas de los zorros tomando fotografías durante las diferentes estaciones del año, en diferentes momentos del día para conseguir diferentes efectos de iluminación natural y durante fechas especiales como festivales. Lamentablemente, después de 10 años de trabajo, cuando publicó el libro, que además contiene 2 idiomas, japonés e inglés, y se empezó a vender en algunas de las tiendas del santuario, justo empezó la pandemia de coronavirus. ¡Ay no, qué terrible! Publicó el libro justo cuando no había turistas visitando el santuario. ¡Exacto! Pero sus fotos tienen tanta fuerza, son tan hermosas y me llegaron tanto al corazón, que decidí comprar su libro y contactar con él. Unos días después de volver de Kioto, pude hablar con él. El fotógrafo se llama Taiyo Teruki y vive en Osaka, que es la ciudad vecina a Kioto. Hablando con él, me contó que él se considera un artista que trabaja para expresar la energía de Inari a través del arte. Estudió fotografía en la Universidad de Artes de Osaka y se dio cuenta de que cualquiera puede tomar fotos, pero una vez cubiertos los conocimientos, hay un lado artístico único, difícil de conquistar, y eso fue lo que realmente le llevó a disfrutar de la fotografía. ¡Ay, qué interesante! ¿Y te contó por qué dedicó tantos años a fotografiar el monte Inari? Sí, me contó que él es devoto de la divinidad Inari y le gusta la energía de sus santuarios porque se siente muy cómodo cuando reza en ellos, encontrando siempre una nueva inspiración para su trabajo. Dijo que visitó el monte Inari durante esos 10 años en las 4 estaciones, tomando fotos hasta que quedó totalmente satisfecho con los resultados. Ese libro de fotografías fue creado con la ayuda de muchas personas y es un tesoro para él, haciéndole muy feliz el saber que el libro está permitiendo a muchas personas descubrir la armonía de Inari. Y nos ofreció algunas de sus fotos para compartirlas en nuestro blog. Le estamos muy agradecidos. Sí, no se pierdan las fotos del blog de esas estatuas de zorros tan hermosas. Sí, ha sido muy bonito poder conocer a esta persona tan especial con quien comparto la fascinación por la belleza del monte Inari y de las estatuas de los zorros mensajeros. Pues queridos amigos, esperamos que hayan disfrutado de conocer un poquito más este hermoso lugar tan popular e icónico de Japón y se animen a visitarlo profundamente cuando vengan de paseo a Japón. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el opening del anime Inari Kon Kon Koi Iro wa, titulado Kyo ni Koi Iro o Todos los días son del color del amor, interpretado por Main. Nani ge na kuzuita tame iki wa takai takai sora no muko ni habakaite kiete ta buzen no mitsumo wa natte shake. Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos desde Támesis, en Colombia, desde donde nos escribe Diego Echeverri. Nos cuenta que quiere felicitarnos por nuestros maravillosos programas en español porque le gusta mucho la cultura japonesa y espera algún día visitar Japón. Pues ojalá que sí. Y además, tenemos que felicitarle porque el pasado martes, día 28 de mayo, fue su cumpleaños. ¡Ay, muchas felicidades, Diego! ¡Feliz cumpleaños! Sí, esperemos que lo hayas pasado muy bien. Ya nos contarás. Y ahora vamos a Ciudad de México. En México nos escribe Karen Jebe Lezama Barba. Nos dice que le gustó mucho el programa en el que Esther visitó el parque de diversiones Immersive Fort Tokyo y que también lo va a añadir a su lista de lugares que quiere visitar en Japón. Muchas gracias. Seguro que le encanta. Sí. Además, Karen nos responde a la pregunta del mes, que vamos a recordarla para todos ustedes. Muy bien. ¿En qué zona de Tokio se encuentra el nuevo parque de diversiones inmersivo? Encontrarán la respuesta en la última entrada del blog de Mi Tokio. Anímense a participar. Y de Lima, Perú, nos escribe Karen Nagahama. Nos dice que si podríamos enviarle los audios del curso Aprendiendo con Ana. Bueno, es que ya no están disponibles porque ya hay un nuevo curso de japonés con TAM. Y de ahí puedes bajar las lecciones y los audios. Eso es. Además, Jesús Cerén, desde El Salvador, de la ciudad de Ayutuxtepeque, nos dice que quiere saber cómo descargar las lecciones de Hablemos en Japonés. Bueno, pues os explicamos para todos que se pueden descargar todos los materiales gratuitamente y hay que descargarlas, eso es, una por una. Así que mucho ánimo a todos los estudiantes de japonés. A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con más consejos para estudiar japonés. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. En el idioma japonés hay muchas expresiones de uso recurrente. Yo tardé años en darme cuenta lo prácticas que son estas frases, pero cuando por fin lo hice, me resultó mucho más sencillo comunicarme en japonés. Y es que para hablar bien japonés no tenemos que inventarnos nada. Al contrario, lo único que tenemos que hacer es saber qué es lo que se espera que digamos en cada situación. Por ejemplo, a la hora de comer, sea el desayuno, el almuerzo o la cena, se dice itadakimasu, una expresión que se puede traducir como buen provecho. Y al terminar se dice gochisousama deshita, o gracias por la comida. Todos en Japón usan siempre estas dos frases en la comida. Y nosotros, si queremos hablar bien japonés, deberíamos hacer lo mismo. Otro ejemplo de frase recurrente es yoroshiku onegai shimasu, una expresión que se usa para mostrar el deseo de entablar una relación fructífera con otra persona. Se trata de un formalismo muy bonito que los japoneses dicen sin falta cada vez que conocen a alguien, pero que también aparece en otros contextos. Yo, por ejemplo, aprendí que se puede usar como frase de cierre en los correos electrónicos, y la escribo siempre en todos mis correos del trabajo. La mejor forma de aprender japonés es imitar a los japoneses. Suena bastante obvio, pero no está de más tenerlo en cuenta. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.